pasado martes, día 3 de julio, a las 13 horas, se convocó en el auditorio de la Consejería de Estado, en la calle Alcalá de Madrid, la presentación del libro Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, con la presencia de los siguientes ponentes: el director general de Salud, don Ignacio Treviño, el consejero de Estado, don Juan Manuel Moreno Bonilla, el director del Hospital de Valdecillas, don César Pascual, el director de Psiquiatría del Hospital de Valdecilla, don José Luis Vázquez Vaquero. Los asistentes fueron, entre otros, directivos y pacientes de la Fundación del Lesionado Medular, junto a su presidente, don Miguel Ángel García Oca, y miembros y pacientes de otras entidades de la discapacitación, como el CERMI. Comenzó don José Luis Vázquez Vaquero, responsable del Departamento de Psiquiatría de Valdecilla, describiendo en qué situación de indefinición se encuentra la clasificación de los distintos tipos de discapacitación en la legislación de la UNESCO. El equipo del Hospital de Valdecilla ha propuesto en este libro una nueva terminología a nivel mundial para recoger los medios comunes de ayuda física y psíquica de los distintos países pertenecientes a la UNESCO. El documento ha sido aprobado para su aplicación, siendo curiosamente esta una de las pocas ocasiones en que se aprueba a nivel internacional una propuesta en terminología latina, con lo que el mundo hispano ha recibido este respaldo a través de España. Se trata de instaurar una nueva interpretación de las distintas incapacidades en términos individuales y no de bulto, como hasta ahora venía ocurriendo. Posteriormente, don César Pascual, director gerente del Hospital Valdecilla Santander, expuso la importancia que supone esta nueva ordenación de la legislación actual y mostró su satisfacción de los logros obtenidos con la aprobación del libro titulado Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Posteriormente intervino don Ignacio Treviño, director general de Servicios Sociales e Igualdad, destacando principalmente el esfuerzo realizado por el Hospital de Valdecilla en la redacción de esta nueva normativa y en su confección en el libro presente. Luego introdujo a don Juan Manuel Moreno Bonilla, secretario general de Asuntos Sociales, quien señaló, entre otros temas, los conseguidos por la presión del CERMI para obtener en la ley intracomunitaria la aplicación de facilidades de accesibilidad para minusválidos, términos que han quedado recogidos en la elaboración del mencionado libro por los componentes del Hospital de Valdecillas. También destacó cómo actualmente en España más de 4 millones de personas, lo que supone el 9% de la población, sufren problemas de discapacidad, lo que supone un acto colectivo de afectados. De ellos, 180.000 sufren la discapacidad en casa y tienen diariamente problemas en su movilidad. Después de agradecer a los asistentes su presencia en este importante acto, dio por terminada la presentación.